el dueño de tu vida, de la mía la razón. Y aunque no tenga recibo, ni me dieron la boleta, qué barata la compré, con amor se la pagué. Soy tu dueño, soy tu dueño, mi valiosa posesión, lo que canta mi canción.